Quiero ahogar un recuerdo en el vicio, con mis amigos tomaré, pues me hace falta. Cuando termine de tomar la última copa, podré contarle la traición de una ingrata. Y ahí le va, compa, con sentimiento, bohemios. No te quiebres, compa. Tarde muy cansado del trabajo, llegué a mi casa y pregunté qué está pasando. Al encontrar la casa con la puerta abierta y mis dos hijos también estaban llorando, se me acercaron de mi cintura, se abrazaron y sorprendido entré a la casa muy despacio. Le pregunté qué es lo que le está pasando y me dijeron mi madre nos ha dejado. Cuando te fuiste vino un hombre y platicaron, todos lo vimos, platicaron un buen rato. Ella no vino ni siquiera a despedirse y muy sonriente se subió con él al auto. Lo que escuchamos le pidió que la llevara, que no quería vivir un día más a tu lado. Me da una rabia y también mucha tristeza al recordar la traición de esa ingrata que me dejó por irse a la buena vida sin importarle destrozar a una familia. Lo que me duele es ver llorar a mis hijos por una madre que ya no vale nada. Me duele tanto, solo son dos angelitos, lo que ahora sufren sin tener culpa de nada. Aguántate, macho. Me da una rabia y también mucha tristeza al recordar la traición de esa ingrata que me dejó por irse a la buena vida sin importarle destrozar a una familia. Lo que me duele es ver llorar a mis hijos por una madre que ya no vale nada. Me duele tanto, solo son dos angelitos que ahora sufren sin tener culpa de nada.